Siempre, solas, solos. Y enfermados, porque la sociedad está enferma. Pero al final, existe un rayo de esperanza. Como el arco iris y que hacen que nuestro equipaje deje de ser liviano, deje de ser pesado. El equipaje aparece detrás del arco iris y volvemos a sonreír. Por favor, subid a disfrutar de esa maravillosa exposición.